Les decía que gran parte de la noticia de hoy estuvo originada en lo que empezó ayer, esto es las presentaciones judiciales por la inconstitucionalidad del tema del Consejo. Y hay, Lipera nos decía ayer, en esto estábamos cuando la saludamos a Romy, que fue una de las demandas más fáciles que él recuerda en su profesión para redactar, para escribir, para presentar. Ahora, todo el mecanismo que se va a poner en funcionamiento a partir de ahora, al revés, yo creo que a partir de un escrito que, como dijo Lipera, era de los más fáciles para un abogado, porque la inconstitucionalidad es manifiesta, digamos, salta, pero por los cuatro costados, es insostenible la ley, insostenible, mucho peor que la ley de medios, mucho peor. Pero la cuestión va a ser desde el punto de vista procesal lo que empiece a partir de ahora. ¿Por qué? Ya ayer Guillermo Lipera nos contaba que él tuvo que pedir dos inconstitucionalidades al mismo tiempo. La de fondo, que es la pretensión de que la justicia declare inconstitucional la manera de elegir el Consejo, y como la elección, como las listas para los consejeros hay que presentarlas el 22 de junio para la elección de agosto, porque la elección de consejeros se hace junto con las primarias simultáneas y obligatorias en agosto, y para ello hay que presentar las listas el 22 de junio. Entonces, obviamente, tratar una cuestión de constitucionalidad como es una cuestión de fondo, los presentantes calculan que va a llevar un tiempo, si bien hoy la Corte dijo que esto tendría que estar resuelto para antes del 22 de junio. Pero los que hicieron presentaciones, por las dudas, pidieron la cautelar para que la justicia suspenda la ley, la vigencia de la ley, y por lo tanto no se pueda convocar a el cierre de las listas y a las elecciones para consejeros en agosto. Al pedir una cautelar, como la Presidenta envió otra ley, prácticamente, digamos, el idioma oficial dice restringir las cautelares. ¿Para qué restringir? Para mí las eliminaron directamente, no existen más. O sea, si vos como ciudadano individual pedís una cautelar y por el solo hecho de que el fiscal por el Estado la apele, tu cautelar cae, y obvio que va a caer. En cuanto a la presentes, obvio que la van a apelar, y si la apelación es la única condición para que la cautelar caiga, y bueno, lógico, chocolate por la noticia, va a caer. Entonces no las han restringido, las han eliminado. Entonces, los jueces van a tener que estudiar dos inconstitucionalidades al mismo tiempo. Una, primero que otra, la de las cautelares. Porque al ser pedidas por los que se presenta por los colegios de abogados y de magistrados que se presentaron ayer, los jueces a los cuales les cayó el caso, Lipera, entre paréntesis, tenía bastante confianza, no recuerdo ahora el apellido de la jueza, pero cayó en el juzgado de una jueza, de una mujer, y él me la definió como una jueza muy confiable, va a tener que definir primero, o va a tener que declarar primero la inconstitucionalidad de la ley que eliminó las cautelares, luego conceder las cautelares, suspender las elecciones, y a partir de ahí abocarse a definir si la nueva manera de elegir los consejeros que propone la Presidenta a partir de su ley es constitucional o no. ¿Por qué yo creo que es inconstitucional? Es inconstitucional la ley. Porque sé leer. Simplemente sabiendo leer es el único requisito que se necesita para llegar a la conclusión de que la ley es inconstitucional. ¿Por qué? El artículo 114 de la Constitución, y lo voy a leer la parte que corresponde textual, porque es tan claro, que la verdad hay que tener cara para haber mandado una ley de esta naturaleza. El artículo 114, estoy leyendo textual, dice: el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Pasado en limpio. La Constitución ya previó la representación del pueblo en el Consejo. ¿Cuál es la representación del pueblo en el Consejo? Los representantes que van al Consejo elegidos por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que son los representantes del pueblo. La representación popular en el Consejo ya está. La Constitución ya la organizó y ya dijo cómo se debían elegir esos consejeros. El Poder Ejecutivo elige uno y el Congreso elige dos. O sea, la representación popular en el Consejo de la Magistratura ya existe. Si la Constitución, además de la representación popular, quiere otra representación, en este caso la de los jueces y la de los abogados, va de suyo que la tienen que elegir ellos. Porque si el que eligiera los representantes de los jueces y de los abogados no fueran los jueces y los abogados, sino que fuera el pueblo, entonces serían representantes del pueblo, no de los jueces y de los abogados. El elegido es representante del elector. Entonces, si la Constitución dice que quiere que en el Consejo haya representantes de jueces y abogados, es obvio, de toda obviedad, que los electores de esos representantes tienen que ser los jueces y los abogados. O los jueces eligen jueces y los abogados eligen abogados. Por eso la inconstitucionalidad es flagrante. Flagrante. Entonces, llegamos a la conclusión de esto. Y hoy ha habido varios títulos de comentarios que se resumen en esta frase. La cuestión quizá más importante de los últimos tiempos de la política argentina está en manos de los jueces. Ellos tienen la palabra. Y no es una cuestión meramente política. Va la suerte de ellos también involucrada en este chistecito. Y si lo que dijo la Corte es cierto, que van a tratar de que esto se resuelva antes del 22 de junio, es cosa de 20 y pico de días. Yo diría un plazo bastante corto para todo lo que hay en juego.